Hoy les voy a invitar a que nos volvamos a ser como niños, así como dice la Escritura, si no os volvéis como uno de estos. Pues les voy a invitar a irnos a través del tiempo hacia atrás. Vamos a usar un cuento infantil para ilustrar nuestro sermón, como aquellos cuentos que la abuela solía contarnos cuando éramos pequeños, o como esos cuentos que algunos de nosotros todavía contamos a nuestros niños antes de acostarnos. Son cuentos con enseñanza, todos los cuentos traen una enseñanza. Mi esposa solía inventárselos. Ella hacía un pequeño teatro con los pequeños y hablaba de hormiguitas. Y luego hacía en este teatro las mímicas, ¿no? Agarraba la hormiguita y se la ponía en el oído. ¿Y qué dice la hormiguita? Y luego hacía la voz de la hormiguita. Y todo para enseñarle a los hijos un buen mensaje. Y es que así son los cuentos, ¿no? Fábulas, algunos de ellos, fábulas entretenidas donde algunas veces el viento habla, otras veces algunos animalitos del campo. Esos cuentos que llevan un mensaje de enseñanza y muchas veces de esperanza y que comienzan siempre más o menos así. Había una vez. Y luego terminan y fueron por siempre muy felices. Hay un cuento muy conocido por todos. Ese que dice, había una vez tres cochinitos. En algunas partes dicen cerditos, que habiendo crecido en su casa paterna, pues luego decidieron ya por la edad irse para hacer la vida. Uno de ellos, el menor, yendo por el camino junto con sus tres hermanos, fue el primero que paró y dijo, este lugar me gusta para hacer mi casita. Pero él era de un espíritu muy alegre, a él le gustaba mucho divertirse, entonces se construyó una casita de paja, de lo más fácil, y esto para que le diera tiempo de pasarse la mayor parte del tiempo pues en lo que le gustaba. Y así lo hizo, y por un tiempo fue feliz. Es ese personaje, ¿no? Que no le gusta trabajar mucho. Ese personaje que quiere toda la vida estarse divirtiendo, lo cual es muy usual en nuestra sociedad, ¿no? Es muy usual en nuestros hijos decir, I'm boring, estoy ay, aburrido, como si la familia estuviésemos ahí para sacarlos del aburrimiento. Bien, los otros dos cerditos, los otros dos puerquitos siguieron su camino y un poco más adelante el segundo de ellos dijo, este lugar me gusta y se puso a construir su casita con palitos de madera. ¿Notan? Por ahí va la trama, ¿no? Este es un personaje un poquito mejor, pero no lo suficiente. Todavía está entre azul y celeste. Hace su casita de palitos para que le quede tiempo de hacer todo lo demás que quiere. Y el otro cochinito, el mayor, se fue un poco más adelante y escogiendo un lugar, se puso a construir una casita con ladrillos y cemento. Ay, la historia, hermanos, ya la sabemos, ¿no? Llegó el lobo feroz, ese el personaje que simboliza el mal. Llegó el lobo feroz y le dijo al primer cochinito al que había hecho su casita simplemente de paja, deja ver si me puedo devolver aquí, al que había hecho su casita de paja, dijo, puerquito, déjame entrar, dijo el puerquito, no hombre, me comes. Dijo, voy a soplar y soplar y soplar y voy a tirar tu casa. Y así lo hizo, ¿no? Empezó a soplar y soplar y soplar y tiró a la casa. Salió corriendo el cochinito y se metió en la casa de su hermano enseguida, aquel que había hecho su casita de palitos de madera. Y sucedió lo mismo. Si no salen, voy a tirar la casa, soplando. Y comenzó a soplar, soplar y soplar y tumbó la casa y salieron corriendo los puerquitos y se fueron con su tercer hermano, el mayor, el más trabajador, aquel que le invierte el tiempo para poder construir algo estable. Y llegó el lobo y dijo, si no salen, voy a soplar y soplar y voy a tirar la casa. Y lo hizo y sopló y sopló y sopló. La casa no se movió un milímetro. Entonces, ya frustrado, dice el cuento, que se metió por la chimenea y se dio un quemón bárbaro y salió corriendo y nunca más molestó a los puerquitos y ellos vivieron, así como dicen los cuentos, muy felices el resto de su vida. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? La respuesta la vamos a encontrar en la Biblia. Esto nada más nos ha servido de introducción. Lectura, Salmos 127. Dice el versículo primero: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa, dice el Señor, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Se nos vuelve a presentar, ¿no?, la idea esta de la superrealidad. Y ustedes habrán de notar que nuestros sermones en esta casa son como los días con los días, ¿no? Un día empuja al otro día. Pues bien, un sermón empuja al otro sermón y no me puedo pasar, hermanos, de largo sin citar otra vez la idea que refleja la Santa Escritura. Que vivimos en una realidad en esta vida, pero que hay una superrealidad, la realidad del Señor, la realidad espiritual. Mira la realidad, la casa, la ciudad, los guardas, los hombres que construyen y luego la superrealidad, esa, la parte invisible, esa que los ojos de los hombres no pueden ver, pero que está siempre tan presente y está tan poderosa entre nosotros. Y es así, ¿no? La realidad en la cual vivimos y la superrealidad coexisten simultáneamente. Por eso oramos: Padre, si es posible, en el nombre de Cristo Jesús. Y no oramos, hermanos, así como sujetos a una realidad. Padres, Padre mío que estás allá en los cielos. No, oramos como si el Señor estuviese aquí presente y lo está. Esa es la superrealidad. Y esa superrealidad de la cual salieron todas las cosas creadas, inclusive nosotros mismos, es aquella que puede rehacer nuestras vidas, que nos puede ayudar. Pues bien, es esa nuestra realidad física abrazada muy amorosamente por la superrealidad. Y mira cómo Dios lo da a conocer, cómo lo presenta. Porque este salmo en un principio está hablando con aquellos hombres que entendían muy bien que la fuerza de la familia, que la fuerza de la tribu, ya cuando la familia crecía, consistía, hermanos, en gran manera en el gran número de hijos varones que tuviesen. Porque en aquellos días es lo que les hacía fuertes. La fortaleza, hermanos, de la cantidad de hijos. Pues mira, si no están en guerra, es la fuerza laboral. Ahí está la cantidad de hijos haciendo lo que saben hacer según los dones que han adquirido. Ahí están los muchos hijos en las labores del campo. Ahí están los muchos hijos haciendo la acequia para que llegue el agua. Ahí están los hijos cuidando el ganado. Allá están aquellos construyendo la casa. Allá están aquellos reparando la cerca. Y es que la idea es así, ¿no? Y siempre hemos dicho, es que dos cabezas piensan mejor que una. Pues si dos cabezas piensan mejor que una, imagínate tres cabezas. No que digo tres, imagínate diez. No que digo diez, imagínate cien. No que digo cien, imagínate mil hijos en esa casa. Y así, hermanos, sería hasta el infinito, porque pensar en números es pensar en lo infinito. Pues en aquellos entonces, y había una familia con cierta cantidad de hijos, y allá más adelante había otra familia de esos de corazón duro que tenía más hijos, pues los que eran de corazón duro venían y subyugaban a los más débiles y los hacían pagar tributos. Les quitaban lo cosechado, les quitaban la ropa, se los llevaban inclusive como esclavos. Pero cuando la familia tenía muchos hijos, pues son muchas manos para empuñar las armas, muchas manos para empuñar la lanza, la espada, y poder defender así su integridad, su familia. Es una imagen, ¿no?, de un hombre fuerte, un patriarca, rodeado de sus muchos hijos, y luego rodeado también de sus nietos, y luego rodeado también de sus bisnietos. Y es fortaleza, eso significa. Mira a Israel, el famoso Jacob, que se le cambió el nombre a Israel. 12 hijos tuvo, de los cuales nació la gran nación de los israelitas. Un padre, 12 hijos, una gran nación. La palabra casa, hermanos, implica fuertemente familia. En el hebreo, en el idioma en que fue escrito esta escritura, valga la redundancia. Y lo reafirma el verso 13 cuando dice: he aquí, fíjate cómo dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Siempre he dicho, hermanos, que una de las etapas más hermosas de la mujer es cuando está embarazada, como que se realza su femininidad. Se realza lo que ella es por naturaleza, aquello para lo que fue creada, aquello que Dios decidió hacer con ella. Cuando está embarazada, se hace brillante la mujer. Pues bien, se considera, hermanos, fíjate lo que dice la escritura, se considera bendito el vientre fructífero, porque tener hijos, hermanos, es cuestión de Dios. Él decidió que así fuesen las cosas. Pero también, esa es la super realidad, pero en la realidad, pues desde un principio Dios creó un hombre que cuando lo vio solo, le dio una ayuda idónea, una mujer. ¿Sí? ¿Notas la idea? Un padre y una madre. Madre viene del griego, sí, por supuesto, pero también del latín mater, que a su vez también proviene de matriz. Y es la gran encomienda a nuestra madre Eva, ¿no?, la madre de todos los seres creyentes, el gran mandamiento, cuando Dios les dijo a Adán y a Eva: ahora sí, llenen la tierra, creced y multiplicaos. ¿Y cómo se crece y se multiplica la raza humana? Pues es cuestión de dos, siempre es cuestión de dos. Luego, cuando los hijos vienen, cuando se les da a luz, dice la escritura, que estos se constituyen como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Aquí las saetas son las flechas, ¿no? Es el símbolo, hermanos, de la fuerza guerrera. No importa si es simplemente una familia, no importa si es ya una tribu, no importa si es una ciudad, no importa si es un país, inclusive, hermanos, una iglesia, a todo aplica en este aspecto. Fíjate, nuestro himno nacional mexicano, de los que somos mexicanos, en cierta parte dice: un soldado en cada hijo te dio. Esa es la idea, ¿no?, de las saetas en manos del valiente. Son hijos, ¿sí? Hijos que fueron dados a luz como saetas en manos del valiente. Por eso saetas, hermanos, hijos, son la fuerza de la familia, son la fuerza de la ciudad, son la fuerza del país. Es la fuerza también, hermanos, de la iglesia. Y dice esta escritura: así son los hijos habidos en la juventud. Bueno, fíjate lo que está haciendo Dios. Nos está invitando a elevarnos un poco de la realidad, elevarnos. Como que la superrealidad nos toma y nos eleva para que tengamos nosotros una perspectiva más clara de lo que Él está diciendo. Los hijos habidos en la juventud. Juventud, hermanos, el tiempo viril del hombre, el tiempo de la mujer de poder dar a luz. Su tiempo fuerte, su tiempo fructífero. Juventud, hermanos, aquí la veo yo como, ¿en qué lo simbolizo? Como un torrente de agua, vamos a ponerlo de esa manera. Como agua que va corriendo. En hebreo, hermanos, dice, como saetas en mano valiente. Y dice, así, hijos, la juventud. Y nosotros le ponemos otras palabras para dar la idea. ¿De qué hablamos? Es como si Dios nos invitara, digo, a elevarnos, ¿no? En la superrealidad y desde las alturas poder ver nosotros un todo que nos invita a ver, un todo, un significado que viene, hermanos, desde la creación. Cuando fuimos creados, donde hay tiempo, hermanos, para cada cosa. Mira, nuestra madre queda embarazada y luego nos da a luz. Y comenzamos nosotros nuestra vida. Un ser viviente que nace así como un arroyuelo de agua fresca que se va abriendo paso a través de la vida. Ya desde pequeño comienza a formar carácter. Comienza a pensar por dónde va a marchar, pero así muy en paz todavía. Luego llega la juventud, donde aquella agua calmada, hermano, se vuelve un torrente, ya más fuerte, más impetuoso. Es el tiempo que el Señor está implicando, es el tiempo de tener hijos, y todos los hijos que el Señor quiera. Y luego, hermanos, después de que pasan los años y la vida del hombre deja de ser un torrente, pero no deja de ser fuerza y se convierte en un lago apacible, lleno de luz, lleno de frescura y lleno de vida, que es su familia. Pero volviendo a la fuerza que representan los hijos en la Escritura, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Aljaba, hermanos, es la funda donde se meten las flechas, donde se cargan las flechas. Dice que cuando el hombre ha llenado su aljaba de hijos, no será avergonzado. ¿Cuándo? Cuando hablare con sus enemigos a la puerta de su casa, a la puerta de la ciudad. Sería un hombre, fíjate tú, vienen los opresores a querer subyugarnos y sale aquel patriarca y sale así un grupo enorme de hijos, nietos, bisnietos y todos listos para defender su integridad. Es el hombre bendecido en su casa. Fíjate por dónde va la idea. Es el hombre bendecido en su hogar. Es una bendición de parte de Dios. Y la práctica misma a través de la historia da testimonio de esta verdad. Pero antes de eso, hay algo muy importante, hermanos, que no debe de pasar desapercibido. Antes de llegar a gozar de la bendición de tener una familia numerosa, encontramos la puerta por donde se entra a esta bendición. Dice, si Jehová, noten cómo comienza. Y la Escritura, hermanos, en realidad no dice Jehová. Simplemente es el tetragrama. Podríamos traducir y Yahvé, y Yahweh. O podríamos decir en nuestro idioma, el Señor. Si el Señor, nuestro Dios, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nuestro Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues qué a su amado dará Dios el sueño. Hay dos formas, hermanos, de edificar una casa. Siempre está ahí. Sujetos a la realidad o libertados en la superrealidad. Esa de sujetos a la realidad, hermanos, es la más común, es la más aceptada comúnmente. Y es sin palabras, hermanos, simplemente porque así es la sociedad, así es la práctica, y ahí vamos unos detrás de otros. Y los hombres nos damos a la tarea, ¿no?, en cierta etapa de nuestra vida, a querer levantar un hogar propio, una casa propia. Comenzamos, ¿no?, a construir. Pero la mayoría de las veces, hermanos, construimos a base de fuerza propia, olvidándonos del Señor. De ahí, hermanos, se desprende los terribles resultados que tenemos en nuestra sociedad. Porque pensamos que nuestra inteligencia, pensamos que nuestra capacidad, nuestra fuerza humana es suficiente y es lo único que necesitamos para formar hogar. Estamos equivocados. Estamos equivocados, hermanos, porque las estadísticas muestran lo contrario. Se estima, fíjese usted, se estima una proporción del 70% de fracasos matrimoniales. Una pareja que se iniciaron con el gusto y con el enamoramiento, llegan, hermanos, inclusive a odiarse. Llegan, hermanos, a maldecirse. Y si tomamos en cuenta que dentro de esa estimación existe aquella otra gran cantidad de matrimonios que viven juntos, pero separados. Es más, dice que se encontraron dos mujeres divorciadas. Y le dijo: hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, supe que te divorciaste. Sí, dijo, ya no aguanté a este, es el diablo. Oh. Oye, pero supe que ya te volviste a casar. Dijo, sí, pues es que hay que hacerle la lucha otra vez. Bueno, ¿y cómo te ha ido en tu nuevo matrimonio? Y dice la mujer haciendo una mueca así, el mismo infierno con diferente diablo. Ese matrimonio que ya no es matrimonio. Esos matrimonios que siempre el uno le echa la culpa al otro del por qué van las cosas mal. Esos matrimonios que son medio ciegos, porque nada más están esperando la responsabilidad del otro, pero nunca se fijan en la responsabilidad propia. Y luego, cada uno por su lado. Me estaban contando un hermano, dice, no, hombre, este hermano está tremendo. Allá donde ando con mis correrías por aquellos lados de Texas. Dijo, no hombre, este hermano está tremendo. ¿Qué crees que pasa en su matrimonio? ¿Qué? Que la señora los viernes se va a pasear en la noche. Ay, oh, sí, lo deja él cuidando a los niños. Ah, qué interesante, cómo han cambiado los tiempos. Sí, y luego ya a las 2, 3 de la mañana la señora le habla, oye, ven por mí porque no puedo manejar. Y ahí va el hombre a buscarla. Ah, es triste eso, ¿no? Si eso es triste, hermanos, el fracaso matrimonial, aunque algunas veces no es culpa propia, sino la culpa del otro. También encontramos un gran porcentaje de fracasos familiares. Esas familias, ¿no?, hechas pedazos, literalmente. Encontramos nosotros en esta sociedad cantidad de hijos que no saben, hermanos, lo que es un buen padre. No saben lo que es una buena madre. Y lo más terrible es que los padres, regularmente hablando, hemos sucumbido a la presión del sistema. Y nuestro tiempo, fíjese cómo se nos va, nuestro tiempo para edificar hogar se nos va simplemente en andar buscando más dólares para seguir edificando la casa, no el hogar, la casa. No la familia, el edificio, las paredes. Y es tan caro el sistema, hermanos, que podemos trabajar. Podemos levantarnos de madrugada, podemos ir tarde a descansar, podemos inclusive hasta tener una mala noche que nunca logramos, por mucho que logremos monetariamente, nunca logramos construir una verdadera familia. Los resultados, hermanos, desastrosos. También, hermanos, no estar en la casa es fácil, ¿no? Eso hacemos usualmente los varones. Ya me voy al trabajo, mi vida, y ay, regreso cuando se me haga noche. ¿Para qué? Para escaparme de la responsabilidad. Para escaparme de la responsabilidad de ser marido, escaparme de la responsabilidad de ser padre. como aquel que decía, pues que no te mantengo, que no todo mi cheque te lo doy, si como si formar un hogar solamente fuera cuestión de cheques. Bien, resultados desastrosos. Fíjate lo que dice el versículo número 2. Por demás, dice la sabiduría del Señor, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Siempre trabajando, siempre queriendo lograr más y más y más, siempre queriendo tener más y más y más. Pero ¿sabes qué? No rinde. Porque por mucho que tengas, siempre vas a querer algo más. Si tienes una casita de 2 recámaras, quieres una de 3. Y si tienes una de 3, quieres una de 4. Y si tienes una de 4, la quieres de 5, 6 y 7. Si tienes un automóvil, quieres 2. Si tienes 2, quieres también una troca. Y si quieres una troca, también quieres una Ven para la familia. Y ahí se nos va, hermanos, la fuerza. La fuerza de la juventud que sería, hermanos, para criar familia. La pasamos en los trabajos y logramos, pero no luce, no luce. Se puede tener casa, pero no hogar. Se puede tener cama, pero no buen sueño. Se puede tener dinero, pero no salud. Así es que, y que comáis pan de dolores. Mira, te la puedes pasar sufriendo, que no vas a lograr nada. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Mira, sin Dios, hermanos, ni siquiera hay descanso. No hay momentos de alegría, no hay momentos de regocijo, no hay noches con verdadero descanso. Todo es rápido, vertiginoso, consumiente, doloroso, angustioso. Pero lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que en medio de la gran necesidad se hace presente, hermanos, la solución divina. Les digo, hermanos, que es Dios acercándose a nosotros en esa super realidad, bajando de los cielos y llegando hasta nosotros. Y nos habla, hermanos, nos dice palabras, nos da ideas, nos guía con mandamientos, nos instruye de cómo hacer lo correcto. Lo hace por medio de la revelación. Ese es el valor de un sermón. Mal haríamos, hermanos, en venir a este lugar y decir, voy a oír a Estrada, en vez de decir, voy a oír a Dios. ¿Este se cree Dios? No, mis hermanos, pero entiende la cosa. Porque ¿qué es lo que estamos hablando aquí? ¿La opinión propia o la voluntad de Dios? Eso es lo que hace la gran diferencia. Porque yo les puedo dar mi opinión, pero estaría fallando en la predicación. Mira, mira la super realidad. Cambiamos un poco la gramática. Si Jehová edificare verdaderamente la casa, si Dios verdaderamente edificase nuestro hogar, no es en vano el trabajo que tú hagas. Si Dios guardase la ciudad, no es en vano que tú seas un buen vigía. Si le damos la oportunidad a nuestro Dios de que Él sea el arquitecto de nuestra casa, de nuestra familia, nuestros días de trabajo, hermanos, serán más cortos. Nota la bendición. Nuestros días de trabajo serán más cortos y nuestras noches serán más largas. Nuestro alimento, cuando venga a nuestra boca, será, hermanos, con mucha alegría, con verdadera saciedad. Pues que a su amado, fíjate, pues que a su amado dará Dios el sueño. No hay cosa más maravillosa, hermanos, que dormir. Ah, se le encanta dormir. No, a todos nos encanta dormir. Pasamos, hermanos, una tercera parte de nuestra vida dormidos en la cama. Y es que así fuimos diseñados desde un principio. Cuando sale el sol, se abren los ojos. Cuando baja el sol, nuestros párpados se cierran y es hora de ir a dormir. ¿Y qué es lo que pasa en el sueño? Pues, hermanos, hace al cuerpo funcional. Químicamente hablando, hermanos, hay todo un laboratorio dentro que lo hace rejuvenecer durante la noche para poder sobrellevar el día siguiente. ¿Ha tenido usted alguna vez insomnio? ¿Por una noche? Ah, a mí cómo me hace sufrir una noche así que no puedo dormir. Y ya son las 12 y Salvador con los ojos pelones, y las 2 y las 3 de la mañana, y me quiero dormir, pero no llega el sueño. Bueno, si eso es una noche, imagínate 3 o 4. Y si solamente fueran 3 o 4 estarían bien y se te quitara, pero imagínate que una semana y tras de otra. Por eso, que a su amado dará Dios el sueño. Mira, trabajo todo el día, pan y sueño. Como que es un ciclo de vida, ¿no? Trabajo, pan y sueño. Ciclo de vida, ciclo del día. Trabajo, cánsate. Aliméntate y luego descansa. Es lo dicho, hermanos, desde el principio. Le dijo Dios a Adán, le pondrás nombre a todo ser viviente. Mira, ahí está aquel ocupado mentalmente, inventándose los nombres de todos los animales, de todas las cosas. Labrarás el huerto. Ahí está, mira aquel, poniéndole al talacho, ¿no? Cansado físicamente. ¿Para qué? Para poder sacar la cosecha y poder tener el pan que alimente su cuerpo. Y cuando el sol se oculte, les decía hace rato, cuando el sol se oculte, cuando el sol baje por allá, que también bajen tus párpados y vayas a tu cama a un sueño reconfortador. Pocos pensamos, hermanos, en que esta nuestra realidad pueda verdaderamente ser bendecida por una super realidad. Y la idea es esa, hermanos. Dejar que Dios sea el arquitecto de nuestras vidas. Dejar que Dios sea el arquitecto de nuestra casa, de nuestro hogar. Que Él determine los cimientos. Y por supuesto, en la realidad, tú eres el que vas a poner el cimiento y tú eres el que vas a poner la viga y la cerca. Pero la idea es que prestes atención a Dios, que Él te diga cómo van los cimientos. ¿De qué son los cimientos? De concreto. Pues que Él te diga cómo se bate ese concreto, cuánto material de gravo se echa en la máquina, cuánto cemento, cuánta cantidad de agua, cuánto tiempo se bate y cómo hay que hacerle para que salga un buen cimiento. Que Dios te lo diga. Que Dios te diga cómo van las paredes. Que Dios te diga dónde van las puertas, las ventanas, los techos, las luces. Y recuerda. No estamos hablando de un simple edificio, estamos hablando de tu familia. Que Dios te diga el valor de tu esposa, mi hermano amado, amada, que Dios te diga el valor de tu marido. Que a los que somos padres nos diga cuál es el valor de nuestros hijos y a nuestros hijos les diga cuál es el valor de los padres. Y que cuando ya pintemos canas, mira la bendición, nietos. Y luego la bendición se hace más grande, bisnietos. Y si Dios es piadoso con este su siervo, espero ver los tataranietos. Ahí es, hermanos, donde le estamos dando su lugar a Dios, que Él edifique nuestra casa. Es ahí, hermanos, donde un momento, aunque no hayamos edificado bien, porque desafortunadamente así es. Una vez dije, porque desgraciadamente así es. Cuando bajé del púlpito, un hermano me tomó aparte y me dijo, hermano, se oyó muy feo, desgraciado. Y le dije, ¿cómo quieres que diga? Dijo, desafortunadamente se oye mejor. Y le dije, bueno, nomás que yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más bíblico, la gracia o la fortuna? Pues desgraciadamente, hermanos, muchos de nosotros ni siquiera éramos cristianos cuando comenzamos a ser familia. Y mira los resultados, en muchos casos desastrosos. Pero es Dios, ¿no? Diciendo, vamos a arreglar las cosas. Yo te voy a enseñar cómo. Es ahí, hermanos, donde Dios se constituye la salud de la familia. Es ahí, hermanos, donde Dios se constituye la potencia de Dios se constituye la potencia de la familia. Es ahí, hermanos, donde el padre con sus muchos hijos no será avergonzado. Y es ahí, hermanos, donde la vida cambia para bien. Pero necesitamos, hermanos, rendirnos a su voluntad. Es difícil, yo lo sé, hermanos, dejar de confiar en lo que los ojos ven, en la experiencia, el experiencialismo. Yo sé. Es casi, hermanos, imposible para el hombre natural abandonarse a los brazos de un ser invisible, que es Dios. Pero esto es cuestión de fe. Y no es a ver si nos va bien, probado, que en el Señor nos va a ir mejor. Es ahí, hermano, donde se transforman las prioridades del hombre. Es ahí, mi hermana, donde se transforman las prioridades de la mujer. Y es cuando se nos abre todo un universo, hermanos, de bendiciones. Y es que tenemos un Dios maravilloso que quiere ser el arquitecto de nuestras vidas y de nuestras familias. Él quiere tomar las riendas, hermanos, de nuestras vidas para bendecirnos. Pero no para hacernos inútiles, no, al contrario. Todavía, hermanos, tenemos que levantar paredes, todavía tenemos que mezclar cemento, todavía tenemos que construir cercas, todavía tenemos que sembrar, todavía tenemos que regar, todavía tenemos que cosechar, todavía tenemos que dar a luz a nuestros hijos, todavía tenemos que guardar la ciudad, todavía tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo lo que es de la vida, pero en las manos de Dios. Y eso es lo que hace la gran diferencia. En las manos de Dios. Pero no solamente un domingo, no, toda la vida. Venimos aquí, hermanos, el domingo como una manifestación muy simple de un verdadero cristianismo. Esto de reunirnos el domingo es como si fuese nada más, hermanos, la punta del témpano de hielo, del iceberg, la punta nada más. Todo lo demás, hermano, toda la hermosura de la bendición está debajo del agua. Eso es, les decía, lo que hace la gran diferencia. Y es que las fuerzas, hermanos, no están en la fuerza del hombre y de la mujer. Las fuerzas están en Dios. Es Dios el que decide cómo son las cosas, por dónde marchan. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Por qué? Porque vendrá el lobo feroz y se los comerá. ¿Eh? Es chusco, sí, pero es una verdad. Y no es un lobo feroz. Es un Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que construir, mis hermanos, pero no un cristianismo, un hogar de pajita que las llamas lo consuman. No, hermanos, no hay que construir un hogar, una familia de palitos de madera. No, hermanos, hay que construir como Dios quiere que construyamos. De ladrillo, de cemento, símbolo de fortaleza, símbolo de capacidad. Aunque nos tardemos un poco más, aunque invertamos más en hacerlo. Recuerden, hermanos, claro que el lobo feroz es el del cuento. Pero el diablo anda como león rugiente y es el de la Biblia. Y eso no es un cuento. Y hasta aquí puedo decir, hermanos, colorín colorado. Al contrario, hermanos, ¿no? Porque esta es una verdad que nunca se acaba. Esto del tema, hermanos, de la familia, siempre está vigente. Y siempre estamos aprendiendo. Y siempre debemos, hermanos, de estar listos de sacar la familia adelante. Porque mira, aparte de tu salvación con respecto a Dios, ¿qué cosa de más valor tienes en esta tierra? La familia. Marido, guarda a tu mujer, llénense de años, críen hijos y al final de cuentas se van a quedar solos ustedes dos. Gracias a Dios. Digo yo, que al final de cuentas los hijos harán familia. Sí, nos reuniremos de cuando en cuando. Pero nuestros hijos buscarán esposa y nuestras hijas buscarán marido, criarán familia. Padres, amen sus hijos, no los exasperéis, vayan con ellos, guíenlos, díganles, estórbenles en sus malas decisiones, guíenlos por el buen camino. Y si hacemos esto, hermanos, la promesa está con nosotros. Porque si vamos por este camino, hermanos, vamos caminando hacia Dios. Y si papá y mamá llegan hasta los cielos, que también lleguen los hijos. Y si los hijos llegan, que también lleguen los nietos. Y si los nietos llegan, que también lleguen los bisnietos a una salvación eterna. Por eso no puedo decir, hermanos, colorín colorado, porque este es el cuento, hermanos, de nunca acabar. Pues bien, esta es la invitación para ti. ¿Te gustaría poner a tu familia en las manos del Señor? ¿Te gustaría poner tu paternidad en las manos del Señor? Madre, ¿te gustaría poner tu maternidad en manos del Señor? Pues vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Aquel que quiera poner su familia en las manos del Señor, por favor, venga, porque vamos a hacer una oración especial por esto. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer, haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad para vivir yo en santidad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Sáname hoy si es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor, del Paracleto, dame poder y el mundo a Cristo pueda en mí ver. ¿Quién más ama así a su familia? ¿Quién más como Dios nos ama a nosotros, que nos está dando la oportunidad de enmendar? Y nos está dando la oportunidad de ser guiados por Él. Mira cuántos hemos pasado enfrente, somos muchos. Ahora necesitamos el varón que va a orar por nosotros. No, no se apure, venga despacito. Dijo un hermano, es que yo quisiera orar, hermano, pero me duelen mucho las piernas y camino desde allá. No, venga despacito. Queremos oír, hermano amado, queremos oír tu oración. Si tú eres el hombre lleno del Espíritu del Señor, que tienes la capacidad de llevarnos delante del trono de gracia, por favor ven y ora por nosotros. Padre nuestro que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y precioso nombre, Señor, hoy y siempre. Padre, henos aquí, Padre, este grupo de tus hijos, Señor, Y queremos hacer tu voluntad, Señor, y que tus propósitos, Señor, sean cumplidos en nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque siempre tienes el cuidado de nuestra familia, de nuestros hogares, Señor. Y te damos las gracias por ello, Padre. Señor, perdónanos, Padre, lo que hayamos hecho mal, Señor, tanto como papás, como mamás, o como hijos, Señor, que quizás no hayamos hecho tu voluntad, Señor, como tú lo esperas de nosotros. Te pedimos perdón por ello, Padre. Y hoy, Padre, delante de tu presencia, Señor, queremos que nos fortalezcas, Padre, y nos guíes, Padre, con tu Santo Espíritu, con tu Santa Presencia, Señor. Y que todo, Padre, lo que hagamos, Señor, pues sea siempre agradable a tus ojos. Que seamos luz, Señor, para otras familias, Señor, para otros hogares. Así como eres tú la luz de nuestra vida, Señor. Padre, tú sabes, Señor, los problemas que cada familia tenemos, Señor. Sabes también, Señor, las necesidades que tenemos. Y en tus manos las ponemos, Señor, para que tú obres en cada una de ellas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que con un corazón humilde, Señor, y con tu Padre, pues venimos hacia ti, pidiéndote, Padre, que tú nos fortalezcas, Padre, que nos purifiques, Señor, nuestro corazón, y que caminemos, Padre, de aquí en adelante, bajo tu presencia, Señor, bajo tu cuidado y tu protección, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos, no porque merezcamos algo, Señor, sino por el sacrificio, Señor, que ha hecho tu Hijo amado por nosotros, Señor. Nos encomendamos, Padre, en tus manos, todos nosotros, Señor, todos tus hijos, todas las familias representadas en esta congregación, y pidiéndote, Padre, que nos guíes siempre por el buen camino, Señor, y que nos ayudes también, Padre, a educar, Padre, a nuestros hijos, Señor, los hijos que nos has dado, la bendición que nos has dado de tenerlos, Señor, siempre por el camino tuyo, Señor, para que siempre permanezcan en él, Padre, aún cuando fueren grandes. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.